Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz lunes 16 de septiembre de 2019, momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Laura Cano, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Gustavo Escobar. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Red en Defensa de la Humanidad convoca Jornada Mundial en favor de Venezuela para el 21 de septiembre. Fue prorrogada recepción de obras para el Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2019. Plataforma del Imaginario Revolucionario de las Artes visitó el urbanismo Los Ojos de Chávez. Más de 8.200.000 niños y niñas inician año escolar 2019-2020 con alegría. Capturado en Táchira, alias El Negro, integrante del grupo paramilitar Los Rastrojos. Cultura al Día. Cultura al Día. Alba Ciudad. 96.3. Son las 11:57. La Red en Defensa de la Humanidad convoca a una jornada mundial de solidaridad con el pueblo venezolano a realizarse el próximo sábado 21 de septiembre de 2019, Día Internacional de la Paz. En el marco de la campaña No More Trump, la red invita a las y los artistas, científicos y científicas, intelectuales y movimientos sociales a condenar la guerra no convencional desplegada actualmente por el imperialismo estadounidense en contra de la patria sin Bolívar y de Hugo Chávez. Se puede participar a través de la publicación de audiovisuales breves que no superen un minuto y subirlo a las redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter utilizando la etiqueta hashtag por la paz no más Trump. El acontecer nacional y cultural lo puede seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. A través de su cuenta en Twitter, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, informó que las y los autores interesados tienen hasta el lunes 30 de septiembre para enviar sus obras que aspiren a participar en la 12ª edición del Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2019. Además, el ministro Villegas señaló que esta 12ª edición del prestigioso certamen forma parte del Plan de Ofensiva Cultural 2019-2025 aprobado por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y exhibe como novedad en sus bases la aceptación de las obras concursantes en formatos digitales. Somos cultura. Somos cultura. El pasado viernes 15 de septiembre se realizó la firma del Acuerdo Complementario de Cooperación Juvenil al Memorando de Entendimiento entre la Juventud Comunista de Venezuela y el Consejo Nacional de la Juventud de Rusia en el Salón Bicentenario del Hotel Alba Caracas. Así lo dio a conocer Igor Castillo, secretario del Área Internacional de la Juventud Comunista de Venezuela. Este acuerdo, el cual fue firmado en horas de la mañana, ratifica la voluntad entre los jóvenes de Rusia y la juventud venezolana en estrechar lazos de amistad y de fraternidad, de cara a los retos que tienen nuestras juventudes por construir un mundo distinto al que nos ha legado el imperialismo. y al injerencismo que desde el gobierno de los Estados Unidos se abalanza contra nuestras juventudes. Este acuerdo estipula distintas áreas de cooperación que benefician a nuestras ambas juventudes. Entre las áreas destacadas podemos mencionar, ahí hablamos de educación, ciencia y tecnología, cultura, socioproductivo y turismo social. Estas áreas potenciarán posibles proyectos de cooperación e intercambios entre las juventudes de Rusia y Venezuela. Síguenos en Twitter, arroba Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. En el marco de los talleres de formación de la Plataforma del Imaginario Revolucionario de las Artes que ofrece el Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, IAEN, los niños y niñas habitantes del urbanismo Los Ojos de Chávez, ubicado en la Avenida Bolívar de Caracas, recibieron clases de iniciación al canto con el facilitador Jerónimo Muñoz, quien además de brindar las técnicas para abordar el canto de la forma más sencilla y didáctica, les brindó herramientas para el desenvolvimiento escénico y vocal. Somos periodismo. Somos cultura. Este sábado 14 de septiembre, la ciudad de Barquisimeto, capital del estado Lara, cumplió los 467 años de su fundación. La actividad contó con la participación del ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, quien agradeció ser invitado y el orador de orden de la sesión solemne del Consejo Legislativo del estado Lara. Además, el ministro Villegas recordó que hace 467 años se generó la rebelión afroindígena, señalando que esta fecha es un merecido homenaje a los herederos del espíritu rebelde de la patria. Twix del día. A través de su cuenta en Twitter, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, celebró el sexto aniversario del movimiento de teatro infantil y juvenil César Rengifo. Feliz sexto aniversario del movimiento de teatro infantil y juvenil César Rengifo. El mayor de los abrazos para esta gran familia que sigue promoviendo la alegría y los nuevos valores en el semillero de la patria. Ustedes son la Venezuela de verdad, la que construye con amor, expresó el presidente de la República, Nicolás Maduro. Nacionales. Con 3 minutos, con el incremento de 7.26% de la matrícula escolar, un total de 8.244.053 niños y niñas de Venezuela iniciarán el año escolar 2019-2020. Este lunes volvieron a las aulas estudiantes de educación inicial y primaria. El regreso a clases con alegría lo presidió la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez desde la Unidad Educativa Nacional Esteban Gil Borges en la parroquia La Pastora en Caracas, donde afirmó que el futuro de los niños y niñas de Venezuela es indetenible. El futuro de Venezuela, que son nuestros niños, nadie podrá detenerlo y Venezuela seguirá su curso en paz, en tranquilidad, en educación. La educación es la esperanza para el desarrollo de nuestro pueblo. Y aquí está el presidente Nicolás Maduro, mira, como un valiente, con el espíritu y la sonrisa de ustedes, inspirado, defendiendo a Venezuela para que Venezuela siga su curso. Nada podrá detener este curso de tranquilidad y de paz. Así que estamos dando inicio al año escolar 2019-2020 aquí desde la parroquia La Pastora. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. En el municipio García de Hevia, en el estado Táchira, autoridades del gobierno nacional lograron la captura de Sauro Jesús Batista Rivera, alias El Negro, ciudadano colombiano integrante del grupo paramilitar Los Rastrojos. Así lo dio a conocer este lunes el protector de esta entidad territorial, Freddy Bernal, en su cuenta en Twitter, donde señaló que en el procedimiento fue localizado un puesto de observación de este grupo paramilitar ubicado en una trocha que conduce al río Grita. Alias El Negro, ficha del grupo Los Rastrojos, tenía en su poder municiones y vestimenta de las fuerzas militares colombianas, así como libreta con información alusiva a esta organización paramilitar colombiana, explicó el protector del estado Táchira, Freddy Bernal. Síguenos en Twitter, @albaciudad, albaciudad, albaciudad. Sábado, durante la recolección de firmas para la campaña No Más Trump, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, indicó que Venezuela revelará pruebas ante la ONU sobre agenda terrorista que se prepara desde Colombia. Es vergonzoso esta banda criminal que ha tomado posturas de sectores políticos, opositores, extremistas, pero en realidad, en el fondo, cuando tú ves al señor Juan Guaidó, no le alcanza el tiempo para tapar un escándalo cuando ya aparece otro escándalo. Veníamos de la terrible y bochornosa situación donde él estaba negociando la entrega del territorio Esequibo, que le pertenece por siglos a Venezuela y será así por siempre. El Esequibo es de los venezolanos, es de Venezuela. No habíamos terminado el país de presenciar esa bochornosa calamidad cuando aparece ahora socio del grupo paramilitar y narcotraficante Los Rastrojos. Es realmente una cosa, bueno, bárbara, bárbara. Nunca en la historia política de Venezuela habíamos presenciado algo de un grupo que dice llamarse político, pero en realidad, como lo hemos demostrado con pruebas, es una banda criminal. La preparación de esta banda criminal se dio para robar los activos de Venezuela en el exterior, para robarse nuestros recursos, para negociar nuestro territorio sagrado. Y bueno, ya le está mostrando sus verdaderas costuras. ¿Cuáles son sus verdaderas costuras? Su asociación ilícita con grupos paramilitares, con grupos de narcotraficantes, grupos que además, debe saberlo el país entero y la comunidad internacional, tiene un amplio expediente en la Corte Penal Internacional por todos los crímenes que han cometido contra el pueblo colombiano, que han cometido contra el pueblo venezolano. Hay que denunciarlo, porque la principal víctima de la guerra en Colombia es el pueblo venezolano, así como el pueblo hermano de Colombia. Pero Venezuela ha sufrido lo que es la guerra en Colombia, lo que es la irresponsabilidad del gobierno colombiano, que históricamente ha trasladado sus deberes a Venezuela. ¿Quién tiene responsabilidad en el resguardo de la frontera para que a Venezuela no traspase ningún tipo de grupo irregular, no traspase ningún grupo narcomilitar, en este caso de los paracos, en este caso de los narcotraficantes? Una responsabilidad del gobierno de Colombia. Así que bueno, nosotros vamos con la verdad de Venezuela para las Naciones Unidas. Vamos a presentar las pruebas, tal como le ha informado el presidente Nicolás Maduro, pruebas contundentes para defender a nuestra patria, para defender a nuestro pueblo, para defender nuestra soberanía, pero para defender la verdad. Cultura al día. Cultura al día. Llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la redacción, edición y montaje, Claudia Hernández, y quien les narró, Laura Cano. En los controles nos acompañó Gustavo Escobar. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos una feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura. Somos cultura.